queremos decir cuando mencionamos o se menciona, por ejemplo, en una publicidad, crecer sanos y fuertes? Las palabras condicionan y marcan. El efecto de la propaganda, leí recientemente, no es producido por discursos, artículos y panfletos. Se filtra en la carne y la sangre de la gente. ¿Sabe que ya no hay pobres? Ahora es gente de bajos recursos. Está con nosotros Eduardo Wolowelski, que es coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Y lo llamamos para consultar, para conversar con él sobre su mirada acerca del uso del lenguaje, en particular, y él seguramente ahora va a dar un caso, en la qué, cómo y cuándo se usa este concepto de sanos y fuertes y qué significa para él. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué decís, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Tanto bien, tiempo? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, no tanto. No tanto, algunos meses. Sí. Al menos en la radio. Eduardo, ¿por qué no le comentás a la audiencia de dónde surge esta preocupación tuya por este concepto en particular y en qué contexto? De hablar de estar sanos y fuertes, de lo importante de estar sanos y fuertes. Sí, en el verano, sí. La AMIA, ¿no?, la Asociación Mutual y Sanitaria Argentina, organizó un ciclo de encuentros con chicos y jóvenes, sí, particular una propuesta teatral, sí, en la cual, digamos, para sorpresa en la publicidad, yo leo el siguiente texto, con la prevención como premisa y lo con un conductor de la obra, sí, los protagonistas hablarán sobre prevención primaria de la salud, sanas costumbres para estar saludables y lo importante de estar sanos y fuertes. ¿Y qué disparó en vos? No, mi primera pregunta es, sanos y fuertes tiene una reminiscencia de carácter eugenésico, y uno podría decir, de cierto darwinismo social, que era particularmente preocupante dicho por cualquier institución. Uh-huh. Dicho por la AMIA, era mucho más significativo y, por supuesto, llamaba la atención. Porque a posteriori dice, bueno, las mejores propuestas siempre. Llamaba la atención hasta dónde el deseo de lograr el impacto publicitario, sí, hace que uno pueda decir una o pueda enunciar un concepto como sanos y fuertes, donde yo llamé y pregunté, ¿y el que no está sano y fuerte va a la cámara de gas? Pero lo pregunté sarcásticamente, exagerando. Sí, entiendo. Pero como suponiendo, primero suponiendo que el concepto sano y fuerte sea legítimo, segundo suponiendo que es una cuestión de voluntad, yo pregunté, ¿el que no puede estar sano y fuerte, el que porta una enfermedad crónica? Yo de hecho escribí una carta. Sí. Y donde digo, no se trata de estar sanos y fuertes, se trata de tener la mejor vida posible que los conocimientos, el arte, la técnica nos da para todos. Y preguntaba si yo no tengo derecho a tener la mejor vida posible con mi incapacidad y mi estupidez. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Para no poner a otro en ese lugar. Eduardo, cuando compartí este texto, esta carta que vos mandaste, esta carta abierta a la AMIA, cuando compartí con algunas personas, digamos que la opinión se dividió en dos. Una es una parte, un porcentaje ahí cercano al 50, si querés, decía, está bien, entiendo por dónde vas. La otra es como que hilaste muy fino. ¿Vos qué pensás al respecto? Primera pregunta sobre esa parcialidad que hay en la opinión. La segunda es si te animás a explicar en qué sentido, en qué contexto decís cómo el hecho de proponer estar sanos y fuertes en realidad está apuntando a un ideal, como perseguir un ideal, que eso es lo que parece que me parece a mí que te preocupa a vos, esta cuestión de el ideal de ser sanos y fuertes. Yo podría responder primero a lo de hilar fino. Ajá. Uno podría eventualmente decir que efectivamente uno está hilando fino, pero si uno recorre la historia, porque lo interesante siempre es referenciarse en el pasado para poder entender estos procesos, el nazismo y ese tipo de discurso, el nazismo como expresión extrema, porque no fue la única expresión, la hubo en países democráticos, como expresión extrema, se construyó de a poco. Yo voy a tomar un ejemplo de nuevo extremo simplemente porque tiene una carga pedagógica enorme. Auschwitz no fue pensado como campo de exterminio en sus inicios. Se fue construyendo de a poco y uno va cediendo de a poco pequeños terrenos, líneas, pequeñas concesiones, que con el tiempo, en sistemas fuertemente burocráticos, sí, donde cada uno obedece al superior y así en una gran cadena, digamos, con esas pequeñas concesiones se termina por armar un gran sistema al cual uno finalmente no entiende cómo llegó y cómo fue posible. Pero es posible, de hecho el libro de Rafecas, de Daniel Rafecas, que acaba de salir publicado, se llama La historia de la solución final del juez, sí, de Rafecas, justamente aborda esta hipótesis, la idea de una construcción progresiva de pequeñas concesiones, ¿sí?, que terminan, por supuesto, en un gran sistema que promueve el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que lo de hilar fino es complejo. Yo a veces digo, bueno, a uno lo pueden acusar de buscarle la quinta pata al gato. Por lo menos me garantizo de darle cuatro, y tal vez no dos. Entiendo, entiendo. Entonces, esto que vos encontrás, y que yo en parte acuerdo, en una gran proporción acuerdo, en que nosotros de a poco empezamos a naturalizar discursos, conductas, hábitos, hasta el punto de pensar que estar sanos y fuertes por comer un yogur me va a llevar a vivir en una casa que tiene 1000 metros cuadrados de fondo y una pileta, que es lo que, con esta aproximación de cálculo en el límite infinitesimal, nos aproximamos todos a entender que tomar un yogur con probióticos termina llevándote a vivir sano y fuerte en una casa con una buena parquización. A eso, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿En qué otros aspectos, si podés referirte acá, vos considerás que el lenguaje, el uso del lenguaje, empieza a marcar esta aproximación a permitirnos hablar de ciertas cosas con cierta soltura, cuando en realidad están marcando otra cosa? A ver, yo lo primero que diría es, por supuesto el lenguaje tiene una historia, y decir sanos y fuertes no surge por generación espontánea en el año 2012, sino que tiene una historia pasada, se utilizó de una cierta manera, y hay que tener en cuenta esa imbricación histórica, porque el significado no lo define únicamente quien lo enuncia, lo define por supuesto la historia. Y ahí me parece que es donde hay que tener cuidado. De hecho, estaba acá hojeando la carta que yo mandé a la AMIA, y contestaba la primera pregunta, porque yo imaginé que esa crítica iba a ocurrir. Puse, podrá parecer exagerada la cita, pero son las pequeñas concesiones las que ahora dan la piedra y abren el camino para que nos parezca natural que las personas estén sanas y fuertes. Y quien no pueda, la historia habla. Está bien. Entonces la historia también habla desde los conceptos. Entonces, digo, tal vez si no hubiésemos tenido la historia que tuvimos en el siglo XX, decir sanos y fuertes podría haber querido decir otra cosa. Vos decís, como última pregunta, que es posible, yo digo, y vos corregime si te parece, que en una de esas, hablar de sanos y fuertes en este contexto, por la AMIA, en esta, con este contexto que tiene, presente e histórico, podría haber sido hecho con la mejor de las intenciones, pero genera un ámbito, un relato, una forma de comunicar que en este contexto histórico del que vos hablás, no es saludable, ni sano ni fuerte. Bien, yo podría haber sido hecho con buena intención. No tengo ninguna duda que la intención es buena. Está bien. Pero no nos alcanza y no nos sirve, porque una institución tiene una responsabilidad y quien conoce tiene una responsabilidad. Entonces yo no dudo de la intención, y de hecho si hubiese dudado de la intención y hubiese supuesto que el deseo era sostener el sanos y fuertes en el sentido que yo lo denuncio, creo, no sé si estaría hablando acá porque mi preocupación sería extrema. ¿No? Claro, está bien. Pero o sea, yo no le atribuyo esa intención, pero no nos alcanza. Entiendo. No nos alcanza porque hay una responsabilidad, porque no lo dice un ciudadano caminando por la calle. Lo está diciendo una institución emblemática de la comunidad judía, y por lo tanto debe asumir con mucho cuidado lo que enuncia. Lo que pasa es que en el ámbito de la ciencia se ha transformado casi en lugar común que lo que se dice desde su nombre está bien y no se cuestiona. Claro, así. Entonces, sí, desde la medicina y la ciencia se dice que estar sanos y fuertes es el paradigma de la buena vida, entonces Y no se piensa más. Vamos con eso. Exacto. Decime, ya ahora sí, por último, vos tenés un ejercicio de pensamiento crítico e inclusive aun cuando te puede poner en la incomodidad. ¿Esto es algo que se aprende, se enseña, es posible asimilarlo en la escuela? ¿Dónde? Sí, se aprende, se podrá asimilar en la escuela según la escuela, sí, según el concepto de educación que tengamos. Uh-huh. Hoy yo diría que lamentablemente en ciertas perspectivas dominantes que tenemos, la idea es justamente promover un discurso publicitario, sí, y suponer que la crítica implica horadar o destruir una determinada actividad social, cultural, etcétera. O sea, si yo critico ciertos aspectos de la ciencia, ciertos aspectos de la política científica, me transformaría en una persona anticientífica, lo cual no es cierto. Está bien. Por supuesto que no es cierto. De hecho, yo me dediqué un par de décadas a enseñar en escuela secundaria, sí, y digo exactamente lo contrario. Cuanto más interesantes, complejos son los problemas que se plantean, mayor es el interés que se genera sobre esa actividad social. Ajá. Eduardo, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por tu colaboración con La Búsqueda y nuestros oyentes. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Eduardo Wolowelski. ¿Cuán fino pensás que lo... Tita? Sí, muy fino. Muy fino. Sí. Y es interesante esto, ¿no? De cómo el lenguaje se va construyendo y ese tipo de cuestiones, y que nos pongamos a pensar en esas cosas. A mí me parece interesante esto. Lo conozco hace un tiempo, Eduardo, y tiene esta mirada de no pasan, ni esto pasa. Es muy difícil de sostener uh-huh. una conducta de ese tipo, pero en lo que vos podés leer que ha escrito en sus discursos, en sus presentaciones al Congreso, tiene como una... está como muy alerta a este tipo de cosas, porque esto es, ¿cuándo empezaron a aparecer los programas donde aparecieron las mujeres como marco, recuadro, en segundo plano, como objeto? ¿Cuándo empezaron? No puedes decirlo. No puedes decirlo porque fue de a poco. Uh-huh. ¿Y a quién le iban a dar bolilla, a prestar atención? Cuando decían, guarda que estamos en la antesala. ¿Entendés? Claro. ¿Cómo podés destruir todo aquello que viene partir de esto? Exactamente. Pero si esto pero si la gente lo pide. Uh-huh. Entiendo que hay una mirada precisa acerca del significado que tiene el uso de las palabras, como él dijo, si no hubiese ocurrido el holocausto, si no hubiese habido inclusive en otras sociedades un pensamiento eugenésico, toda una movida política institucional en algunos países, inclusive como Estados Unidos, uno podría decir sanos y fuertes no tienen la connotación o no tendría la connotación que Eduardo Wolowelski le ve ahora. Parece sumamente interesante, aunque resulta chocante decir, es para tanto. Sí, puede ser para tanto. Me parece interesante. Digamos, el análisis de la teoría me parece impecable. No es que no sea discutible, pero me parece impecable en términos de la maduración, como está planteado. Cuando vos lo trasladás esto a violencia de género, queda claro que no podés distinguir cuándo empezó. El maltrato de la mujer, por ejemplo, en la publicidad. No, ya no sabés cuándo empezó. Claro, hay que llamar maltrato en épocas anteriores, que llamar maltrato hoy también modifica, o sea, o da otra perspectiva hacia eso. Exactamente. Y esta era la razón por la cual a mí me parecía importante traerlo este tema, aunque esto lo escribió en enero, nosotros empezamos en febrero, de traerlo acá para discutir este otro aspecto. Se pueden cuestionar las cosas, hay un uso del lenguaje que es en contexto, la misma palabra obviamente no tiene ni la carga ni el significado que tiene si no lo tiene en un contexto determinado. Y acá es donde me parece, y además la institución que lo dice, que bien, para él agrava bien, la situación. Que para él agrava la situación. Y yo coincido, en algún punto agrava la situación. ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar música. Dale, ¿y qué vamos a escuchar? Y si yo supiera, mira, yo te lo hubiese dicho. ¿Por qué no vamos con... ¿Qué tenemos? Vamos a ir con cabezones. ¿Cabezones? ¿Esto la productora trajo esto? No, creo que el operador. No, la ¿quién? Productora. ¿La productora? La productora. Dice, no me carguen esto a mí. Sorprendente, Vanina. Vamos, con cabezones. Cabezones, pasajero en extinción.